este congreso, segundo congreso, porque ya es el segundo año que estoy presente, con lo cual algunos ya los he conocido del año pasado. Y es un verdadero placer que me hayas vuelto a invitar y estar aquí en este hogar. Por lo tanto, muchas gracias también al CITES, y que me parece vital el trabajo que está haciendo no solo en España, sino en el mundo, para darnos un foro y un espacio para poder tratar estos temas que la sociedad en general denosta bastante. Entonces, gracias desde lo más profundo. Yo pediría un momento de silencio para que me acompañéis, por favor, en una oración conjunta, y que no la haga yo sola, para que el Espíritu me ilumine, ¿verdad? Y no diga yo muchas tonterías, porque después de toda la maravilla que hemos estado escuchando durante estos dos días, pues, en fin, yo me siento muy chiquitita, y bueno, menos mal que por lo menos en la humildad de mi ignorancia, pues se glorifica el Espíritu, ¿no? Entonces, pues un momentito de silencio, por favor, para pedir lo mejor para esta hora o estos 45 minutos que voy a estar hablando. Gracias. Gracias. Y claro, lo más importante es hágase tu voluntad, ¿verdad? Con lo cual, pues aquí estamos justamente tratando el tema del sentido de Frankl, y la voluntad de sentido, pues es lo primero que surge como la realidad de hágase tu voluntad, que yo por suerte he tenido muy clara y muy consciente desde muy pequeña. El enfrentamiento, alguien hablaba esta mañana en las ponencias del enfrentamiento en la infancia, cuándo ha sido el enfrentamiento en la infancia con la muerte, con la conciencia de la muerte. La mía fue impresionante, porque yo tuve la suerte de tener una madre artista, amén de muchas otras cosas especiales, y esta madre artista al mismo tiempo en muchas cosas era autista, en el sentido de poca comunicación, así como era muy exuberante en muchísimas cosas, la comunicación interpersonal, esa línea de desarrollo de la comunicación interpersonal era bastante bajita. Entonces conmigo no me comunicaba, entonces simplemente accionaba, con lo cual fue un gran aprendizaje en ese sentido, porque ella lo que me enseñaba no era hablar, sino la acción. Y en esa enseñanza de la acción, yo un día llego, pues con recién cumplidos los 7 añitos, a mi casa. Vivíamos mi madre y yo sola, mi padre había abandonado la casa cuando yo tenía 2 años, entonces vivíamos solas. Y bueno, mamá, mamá, mamá, porque me traía una vecina, me abría la puerta y me dejaba entrar en la casa, y yo pues llamé a mi madre, y mi madre pues no contestaba. Yo iba como de medio pensionista, recuerdo, al colegio. Y entonces, qué raro, pues mi madre siempre respondía, hola nena, ven para acá, tal. Mi madre no respondía. Y de pronto, mamá, mamá, mamá, mamá, me voy hasta el salón y mi madre tirada en el suelo. Mamá, mamá, la muevo y mi madre que no se mueve. Y mamá, mamá, y mi madre que no se mueve. Y claro, yo no sabía en sí lo que era la muerte de manera profunda, pero desde luego lo aprendí rápido, porque para mí mi madre estaba muerta. Entonces, curiosamente, muy interesantemente, aprendí en el mismo instante lo que era la muerte y la resurrección. Magníficamente, mi madre, después de yo estar llorando, en fin, para mí fueron unos largos, no sé, 20 minutos o yo qué sé qué, a lo mejor fueron 2 minutos y yo los viví como 20. El caso es que se abre los ojos y dice, venga ya, cariño, no llores más, si era solo para ver cómo me querías. Bueno, entonces está bien, porque yo aprendí ahí lo que era la muerte, lo que era la resurrección, lo que era la autogestión personal de poder seguir viviendo después de esto con una madre como ella, histriónica hasta la muerte, o sea, ¿por qué no? Y me sirvió muchísimo. Yo aprendí un montón en ese momento de cómo enfrentar la realidad presente, ya fuera la muerte o ya fuera la resurrección, porque yo seguí viviendo. Y tuve además, después de esto, y curiosamente pocos meses después, en la entrada, esto también lo sabe Maribel porque ya se lo he contado, porque fue una época muy importante de mi vida, porque tuve una revelación, por decirlo así, yo me iluminé con 7 años, y curiosamente quizás fue como una recompensa de saberme autogestionar después de semejante acontecimiento. Hemos hablado de los acontecimientos esta mañana y para mí ese fue un acontecimiento. Porque de pronto, estando en el colegio de monjas al que yo iba, medio pensionista, pues era el mes de mayo, que todos recordaréis que en el mes de mayo se hacían las ofrendas a María y tal. Y entonces mi maravilloso colegio del Santo Ángel se llenaba de un olor de azucenas y de una blancura magnífica, porque íbamos todas las niñas con el velo blanco, en fin, las monjas iban vestidas de blanco, y aquella capilla, esa mañana de mayo, pues era algo muy especial. Había unas vitros, ¿cómo se llaman los vitros en español? Unas vidrieras, eso es, unas vidrieras bellísimas, y de pronto, en un momento en el que estamos cantando algo sublime y exaltadísimo, pues de estas casualidades de la vida, un rayo de sol entra y me ilumina directamente a los ojos. Y en ese momento yo tengo la experiencia espiritual más profunda que he tenido nunca. Y yo supe que en ese momento la realidad se me hacía presente y era, no estoy sola. La soledad no existe, hay algo mucho más grande que incluso esta belleza que estoy experimentando, que incluso esta maravilla que estoy experimentando. Y por lo tanto, a partir de ese momento, yo la revelación la tenía ya. Es decir, después se me ha regalado la sombra, a Dios gracias, para también trabajar mis partes humanas. Pero como yo digo, las cosas que yo pueda saber o haber desarrollado, en realidad se me han regalado. No ha sido ningún mérito personal. Entonces, cuando yo doy clases o escribo cosas y la gente dice, ay, es que tu trabajo, tal, digo, no, lo mío ha sido un regalo. Entonces, doy gracias públicas a este regalo que se me regaló desde siempre. Y bueno, por ese regalo me voy a permitir ahora decir unas cuantas cosas desde ese lugar. Normalmente, lo que más nos enfrenta es el misterio de nuestra propia existencia, qué significa todo esto que estamos viviendo. No sabemos lo que representa la vida, cómo de 2 células puede surgir un ser vivo, que luego además se hace pensante, sintiente y trascendente. Es un grandísimo misterio que incluso aquí hemos estado hablando de los indios norteamericanos. Los indios norteamericanos a Dios le llaman el gran misterio. Precisamente porque en esta experiencia de vida espiritual, que es, aunque no la sepamos ver como espiritual, la vida es espiritual, es la manifestación directa del espíritu. En esta experiencia espiritual que es la vida, en realidad, no sabemos qué es, no sabemos nada. Es un gran misterio continuo. ¿Cómo se puede dar este milagro permanente de que las células unidas den órganos, sistemas, y finalmente individuos, plantas, minerales, animales. Es todo un gran misterio. Y al mismo tiempo no nos podemos quedar en ese nihilismo de no sé nada, porque algo sabemos. Lo importante es no entrar en la creencia de que porque algo sabemos, ya lo sabemos todo. No, sabemos lo que sabemos. En otras palabras, nos sirve para lo que nos sirve. Ahora, la experiencia profunda de lo que es, pues sigue siendo un misterio. Y está muy bien podernos enfrentar a esta realidad mistérica que vivimos continuamente, porque a lo largo de nuestro desarrollo personal tenemos este desarrollo de las capacidades físicas, porque nacemos, nos enfrentamos a la bondad, nos enfrentamos a la maldad, conocemos las emociones variadas que nos introducen ya en una experiencia mayor de vida, que nos podemos relacionar, por lo tanto, con otra dimensión, además de la física. Y después, ya gracias a esas emociones, nos podemos incluso dar cuenta de que hay veces que sentimos que estamos guiados y llevados de la mano por algo que no podemos conocer muy bien y que en cambio está ahí. Y curiosamente eso nos va dando confianza para podernos encontrar con el otro, ¿no? Con los otros. Podemos entonces reconocer que existen los demás en este mundo y que incluso podemos lograr cosas. Y ese logro que nos permite entonces sentirnos aplaudidos, sentirnos reconocidos, nos permite seguir adelante en este mare magnum de experiencias físicas, emocionales, mentales. Y frente a estas experiencias nos podemos entonces preguntar, ¿y todo esto para qué? ¿Todo este desarrollo para qué? Bueno, pues porque por alguna razón, para algo estaremos aquí. No es un por qué circular, es un para qué. Ayer se hablaba de la direccionalidad, me parece que era Enrique el que lo hablaba, y es justamente un para qué. Bueno, los griegos nos hablaban del cognoscete ipsum, que es para conocernos a nosotros mismos, porque conociéndonos a nosotros mismos vamos a conocer, o por lo menos acercarnos a la creencia de que conocemos también la realidad ulterior. Esta realidad ulterior que al fin y al cabo subyace en nuestra propia naturaleza. Conociéndonos a nosotros mismos, podremos entonces conocer lo trascendente también. Conocernos a nosotros mismos es conocer también al otro. Pero no podemos conocer al otro si no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso, todo esto nos da que pensar, ¿verdad? Por eso, la dimensión de la que hablaba antes Enrique, que es absolutamente vital, y que uno de mis maestros, Ken Wilber, también habla como muy importante, que es la dimensión cognitiva. No podemos vivir una espiritualidad libre de la parte intelectual, desprovista de la comprensión profunda de la herramienta fantástica que representa la mente. Entonces necesitamos realmente pensar. ¿Pero pensar cómo? Pensar al servicio del espíritu. No comernos el coco, que es otra cosa diferente. No utilizar la herramienta de la mente justamente para perder comba de la vida, sino utilizar la mente para introducirnos más y más en el misterio, para ir desvelando cada vez más esta capacidad de sentir que se nos ha regalado, teniendo esta cognición, teniendo este reconocimiento de que gracias al regalo del pensamiento podemos comprender el sentir. Así podemos decir con Emmanuel Mounir: restaurar una filosofía del hombre contra los excesos de la filosofía de las cosas y de las ideas va a poder entonces generar una síntesis útil y liberadora, porque estamos muy hartos de que se nos hable tanto de la filosofía de las cosas. Estamos en un momento de la humanidad en el que más que nunca necesitamos entrar en una filosofía de lo humano y más allá de lo humano, de lo divino. O si sabemos entender en que la base de lo humano es lo divino, entonces podríamos hablar ya de la filosofía de lo humano, implicitando, ¿no?, lo divino también dentro de ello. Entonces, en todo este cognoscete ipsum, tenemos estas preguntas eternas del quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Estas preguntas eternas que nos mantienen volando bajo, y no como hace el cóndor, ¿verdad? Cóndor. El cóndor, eso es lo que he dicho. Entonces, desde este lugar de comprensión de las preguntas que no comprendemos y que en cambio es muy importante seguirnos haciendo, nos damos cuenta de que la propia pregunta ya es que vemos que hay un interés, porque si no, no nos haríamos la pregunta. Hay personas que pasan por la vida sin hacerse esta pregunta jamás, sin jamás darse un momento de tiempo, un silencio, como para poderse hacer una de estas preguntas, a veces mucho menos las tres. Entonces, cuando hay esta pregunta o estas preguntas, ya vemos que hay un interés en sí mismo. Y ahí empezamos a decir: corcho, pues si hay un origen que me creó, si hay alguna razón por la cual yo estoy aquí, es que eso que me creó, es que también tenía un interés en manifestarse. También había un interés en que yo estuviera aquí, en que yo estuviera ocupando un lugar en esta realidad. Y ese interés nos lleva justamente a la conciencia del ciclo eterno y permanente de la vida, muerte, vida, esa manifestación perpetua de la conciencia, a través de la cual podemos acceder de nuevo a preguntarnos una y otra vez, para mantener la pregunta siempre presente: ¿a dónde voy? ¿A dónde me creo que voy? ¿De dónde me creo que vengo? ¿Quién soy? O mejor aún, ¿qué soy? Cuando podemos comprender desde la conciencia el ciclo permanente de que todo se renueva, de que todo muere, podemos entonces desde esa conciencia quedarnos extasiados ante la belleza, la bondad de la vida, la verdad de aquello que vemos, porque yo no he visto a ningún árbol mentirme, nunca. Nunca. Luego la naturaleza, por eso me he ido a vivir a la naturaleza, porque la naturaleza no me miente. Cuando nos podemos quedar extasiados con la naturaleza externa, podemos hacer el viaje de quedarnos extasiados con la naturaleza interna. Y quien haya hecho el viaje al revés, pues también es válido. En esta maravillosa experiencia de la contemplación, de la manifestación de lo divino a nuestro alrededor, en todo lo que vemos, en todo lo que experimentamos, no solo la naturaleza de la naturaleza madre, sino de la naturaleza humana que vemos en nosotros mismos y en los demás, Cuando podemos quedarnos extasiados con eso gracias a la conciencia, de pronto nos damos cuenta de que hay veces que ocurre algo en nuestra vida que oculta el sol. Cuando hay algo que oculta el sol, nos empezamos a dar cuenta de ese doble vínculo con lo divino, porque aquello precisamente que nos hace de pronto parar como una interferencia, como un obstáculo, también al mismo tiempo nos está dando una iluminación cuando podemos traspasar eso. Pero hasta que no comprendemos eso, eso que nos empaña la luz del sol, eso que nos empaña justamente el ver y el seguir manteniéndonos en la belleza y la verdad y la bondad de las cosas que vemos y sentimos, de pronto es este rayo infinito que, si nos damos cuenta, cuando lo observamos, parece una sinapsis, parecen justamente unas dendritas cerebrales que nos iluminan el camino. De pronto, cuando aparece esa situación, el horizonte se nos mueve, algo ocurre, empiezan a surgir sensaciones extrañas que nos rodean, y esa interferencia que ha surgido finalmente termina cerrándonos, termina generándonos la sensación de que estamos inscritos en algo que está rodeado de peligro. Y ahí es cuando nos sentimos que tenemos un problema. Cuando surge ese problema y nos sentimos acosados, lo primero, una de las primeras cosas que hacemos es encerrarnos en el problema. Cuando esto ocurre, porque no hay la conciencia aún de que ese rayo que surge para ocultar el sol tiene un significado, tiene un sentido muy trascendente, que es el de seguir evolucionando, el de seguir creciendo, el de enfrentarnos a la prueba. Cuando no comprendemos eso, nos quedamos ahí encerrados, con completamente ya el horizonte volcado, y estamos cabeza abajo y metidos dentro de una vorágine en que el problema se hace más grande que nosotros mismos. Y cuando esto ocurre, cuando no sabemos salir de este problema, y cuando creemos y lo vemos más grande que nosotros mismos, el resultado es siempre el dolor. Ahí entramos en una experiencia de que el dolor es el resultado de ver aquella interferencia, aquel rayo que nos ocultaba el sol, como un problema. Y verlo como un problema es lo que nos da el dolor, porque todavía no hemos aprendido el camino evolutivo. ¿Qué ocurre? Porque cuando no sabemos solucionar ni el problema ni la emoción que lo causó o que lo agrava, entonces entramos en el siguiente nivel. Cuando no podemos solucionar el problema, entramos en un conflicto. Todo esto lo estamos viendo desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista cognitivo. Si lo hablásemos desde un punto de vista psicoemocional y físico, finalmente, ¿qué es lo que veríamos? Que de pronto, cuando ha habido una situación que vivimos como un problema, se genera en el cuerpo un síntoma. ¿Un síntoma por qué? Porque no podemos manejar el problema, nos quedamos encapsulados, como hemos visto, y entonces no hay una solución. Al no ver una solución, ¿qué es lo que hacemos? Echamos ese problema atrás, no vemos la solución, seguimos encapsulados. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Que aquello que no trabajamos desde nuestro ego para traer la solución aquella falta de enfrentamiento con la sombra, ¿qué es lo que ocurre? Que genera ese síntoma, llenando el vacío que hemos provocado por no trabajar esa sombra. Al rellenar con ese síntoma, socialmente además estamos mucho más aceptados y comprendidos. Pero, ¿qué ocurre? Que si no trabajamos ese síntoma tampoco, nos vamos a generar un conflicto. Porque ya no solo va a ser un síntoma, después vamos a entrar en una enfermedad real. Ya estamos con un conflicto. Y esa enfermedad, si no la trabajamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque cuando tenemos un conflicto, ese conflicto puede ser con uno mismo o con los demás, que curiosamente está interrelacionado, porque si lo tenemos con nosotros mismos, vamos a terminar teniendo un efecto también en nuestras relaciones externas con los demás. Porque si yo estoy conflictuada conmigo, se va a notar, y los demás van a recibir, aunque solamente fuese energéticamente, un efecto de mi conflicto. Con lo cual, al final, también va a tener influencia mi propio conflicto interno con los demás, sobre los demás. Pero es que si tengo el conflicto con los demás, eso al mismo tiempo va a revertir contra mí. Y el conflicto con los demás se va a convertir en un conflicto conmigo misma. O sea que, aunque podemos hacer esta categorización, en realidad se alimentan el uno al otro. Son los niveles de conflicto. Porque el conflicto, finalmente, son como fuerzas opuestas que cada una tira para su lado. Generalmente percibimos como que son además de la misma magnitud. No sabemos para dónde tirar. Tenemos un conflicto porque el problema no lo hemos sabido solucionar. Al no saberlo solucionar, al no sentir que tenemos los recursos para solucionarlo, al seguir encapsulados en ver las situaciones peligrosas que nos atacan como si fueran realmente problemas que nos impiden el avance, continuar evolucionando, nos generamos este conflicto. Cuando ya estamos en el siguiente nivel después del problema, vemos que esta eterna discusión de aquello que está encontrado no nos permite entonces tener la claridad para tomar decisiones oportunas que nos ayuden a salir del conflicto. ¿Y qué es lo que hacemos? Que seguimos generando más conflicto. Y muchas veces ocurre que es que ni siquiera queremos solucionar el conflicto, porque entonces nos quedamos como sin identidad. Hay personas que se generan el conflicto más y más porque están tan acostumbradas a hacerlo que eso les da como una sensación de, bueno, ya sé quién soy. Soy la que está conflictuada. ¿Qué pasa? Que si rompo el conflicto, soluciono el conflicto, ya no hay conflicto, de pronto es como, entonces, ¿quién soy? Yo no sé estar sin conflicto. Me voy a tener que imaginar una nueva identidad. Y esto, qué horror, qué ansiedad me produce. Luego hay muchas personas que en este nivel de conflicto se continúan generando el conflicto para poder mantener una identidad. En el modelo de Ken Wilber, con el cual trabajo, vemos que el conflicto está presente en los cuatro cuadrantes, porque el nivel del yo, que es el nivel justamente individual interior, ahí hay un conflicto igualmente. Es el nivel de mi conflicto interno, lo que pienso, lo que siento, mis creencias. Tengo conflicto con todo eso. En otras palabras, no me gusto, estoy continuamente en conflicto. El problema es tan grande que me he conflictuado con aquellas cosas que pienso, que siento, que creo. Cuando es exterior, además, es que lo manifiesto. Y estoy manifestando el conflicto cada vez que estoy con alguien, cada vez que hablo con alguien. En mi conducta se ve el conflicto. Cuando hago eso, cuando me pongo en el cuadrante inferior izquierdo, en lo colectivo interior, me relaciono con los demás, al formar el nosotros, va a ser un nosotros conflictuado, lógicamente, con mi pareja, con mis colegas de trabajo, con mis familiares. Va a haber un conflicto también ahí. Y por supuesto, ¿cómo no? Si estoy conflictuada con el nosotros, también voy a estar conflictuada con el ellos, que representaría la sociedad, es decir, el conjunto de todos los demás y de todo lo que existe. Voy a estar en conflicto con las instituciones, voy a estar en conflicto con las leyes, con las normas, etc. Con todo lo que representa la sociedad. Y por supuesto, con lo que llamaríamos entonces la naturaleza. Si esto me ocurre, nos damos cuenta de que en los cuatro cuadrantes hay conflicto, porque es coemergente, no es tengo conflicto en el cuadrante superior izquierdo y no lo tengo en el cuadrante superior derecho. No, los cuatro cuadrantes coemergen al mismo tiempo. Luego el conflicto está en los cuatro cuadrantes. Entonces vamos a ver que las características del conflicto son confundir, las que yo he sacado, no digo que sean las que son, sino las que yo he sacado para esta ponencia, confundir el deseo con necesidad. Este es un grave problema porque por ahí seguimos alimentando el conflicto. Interpretamos negativamente el problema, porque si yo el problema lo interpreto como, ah, bueno, es un problema que se presenta para aprender, para evolucionar, para poder seguir adelante con mayor claridad. Ya sé algo más. Cuando no hago esto, ¿qué es lo que hago? Interpreto negativamente el problema y, como hemos dicho, encapsulo la interferencia de ese mundo en el que yo estaba feliz, mirando la vida, qué bonito es el sol, qué bonitas son las olas, qué verdadero es todo y qué bondadosa es la vida. Otra de las cosas que voy a hacer entonces es dirigir la atención solo al conflicto, ponerme las orejeras y no ver más que eso y creerme que la vida y el mundo es eso. No hay nada más. No puedo relacionarme de otra manera más que desde las orejeras. Voy a ver el mundo solo desde ese lugar. Por lo tanto, es un efecto de túnel, es un pensamiento irracional en el que todo lo que voy a ver lo voy a ver a través de eso. Luego también el conflicto tiene que ver con el apego del que hablábamos antes. Me he apegado a ver la vida de esta manera y obviamente voy a mantener esa relación afectiva, emocional, desmesurada con ese problema. Luego, ahí hay un apego que va a ser autoalimentado permanentemente. Y además, como lo que hemos dicho es coemergente, como también va a tener influencia sobre los otros cuadrantes, se va a alimentar también a sí mismo porque voy a ver el espejo en los otros, que es como, ¿no ves cómo me alimentan el conflicto? ¿No ves cómo este es un verdadero conflicto grave? Otra de las cosas que solemos hacer cuando estamos en conflicto es trabajar desde un marco referencial irreal. En vez de ver la realidad tal como es, si yo estoy en una situación presente que no es favorable a mi bienestar, ¿cómo es que me voy a poner a tomar un punto de referencia que no es el que estoy teniendo ahora? Ay, es que yo, en vez de estar aquí en esta prisión que me pillaron sin tener razón, me han metido aquí, como el de la película de el que se creen que lleva droga en Turquía y le meten en la cárcel y resulta que no la llevaba. Bueno, pues imaginaros qué situación más injusta, ¿verdad? Pues si yo, en vez de ver la realidad y decir, a ver, desde esta realidad, ¿cómo la vivo yo lo mejor posible acercándome a esta realidad? No, tomo un punto de referencia irreal. Qué bien estaría yo en mi casita, en mi camita, toda recién planchadita y fenomenal, y con una duchita caliente ahora. Ese punto de referencia es irreal porque no es lo que estoy viviendo en ese momento. Luego me voy a generar un conflicto si sigo manteniendo ese marco referencial. Luego mantengo locus de control externo, por lo tanto, todo lo que me hacen los demás es terrible, mantengo el resentimiento, o interno, qué horror, fíjate lo que yo he hecho, lo cual nos llevaría a la culpabilidad, y el proceso mental, perdón, a ver, aquí. El proceso mental genera la ideación, es decir, mentalmente generar pensamientos irracionales sobre el mantenimiento del conflicto, en vez de tener un proceso mental realista. Y esto, el conflicto a la vez, nos enfrenta con las propias creencias, elecciones y decisiones que nos siguen realimentando una vez más. Por eso, si hacemos esto, el conflicto mantenido y cristalizado en el tiempo, finalmente nos da lugar a una crisis. Sería como el tercer nivel jerárquico en el que, si no solucionamos el problema, entramos en conflicto, y si no solucionamos el conflicto, entonces tenemos una crisis, porque ya no hay una enfermedad, ya lo que hay es algo crónico. Y ya generándonos algo crónico, el resultado después, obviamente, es un dolor que ya lo ocupa todo, porque ya no es solo un dolor, es un sufrimiento. ¿Y qué es un sufrimiento? Es un dolor más un añadido que hacemos. ¿Y el añadido que hacemos qué es? Justamente cualquier negatividad. Cualquier negatividad que añadimos al dolor nos da el sufrimiento. Porque el dolor es algo implícito y natural al ser humano. El sufrimiento es un añadido que podemos evitar cuando tenemos la conciencia de la que hablábamos antes. Pero es justamente la falta del sentido del dolor que es que nos hace añadir añadidos negativos. Cuando no le damos ese sentido al dolor, cuando no vemos ese rayo que nos ha partido en dos como justamente el regalo del cielo para que la prueba se convierta en esta oportunidad de crecimiento. Y esta entonces sería la jerarquía evolutiva que hemos hablado, el problema nos lleva al conflicto, el conflicto a la crisis. ¿Y por qué es una jerarquía evolutiva? Pues porque nos da la oportunidad en cada uno de sus niveles de aprender y salir fortalecidos más y más. Porque cuanto más profundo es el nivel en el que estamos, mayor es el aprendizaje. Porque toda transformación, como ya sabemos, pasa por un momento de crisis, ¿sí? Entonces imaginemos la vida como un espacio de escaleras que suben y bajan y que en todo momento nos mantienen en movimiento. Cuando pasamos el peso de una pierna a otra, el propio impulso de subir o de bajar cuando corresponde, porque también bajamos, es siempre una jerarquía evolutiva, es decir, una prueba a superar. Y es muy importante que estemos en esta conciencia permanente del movimiento de subir o bajar estas escaleras evolutivas, porque lo que se trata es justamente de aceptar la muerte del peldaño anterior, bien sea para subir o bajar, y por lo tanto no resistirnos al continuo flujo de la vida, porque cada peldaño nuevo es un nacimiento que trasciende e incluye al anterior. Cuando podemos recordar esto, el siguiente problema va a ser algo que vamos a poder aceptar y trascender. Buscamos la felicidad, que al fin y al cabo es el sentido. Y lo que en realidad estamos buscando es una razón para ser felices. Cuando la encontramos, finalmente la felicidad se da sola por sí misma. Y justamente en esa razón también encontramos una jerarquía evolutiva. En su nivel más avanzado es lo que llamamos la misión personal, que es algo tan vital como encontrar al otro, como en esta interrelación rellenar los cuadrantes inferiores, que son los colectivos, y no quedarnos en la vivencia de la espiritualidad solamente de cuadrantes superiores. Ah, no, yo estoy aquí meditando, om, qué bien, conmigo misma estoy fenómena. No, ¿y qué pasa cuando me relaciono con los otros? ¿Qué? Luego, por eso, es vital encontrar este sentido a la vida a través de la aceptación de la propia misión, en esta jerarquía evolutiva de decir, bueno, si ya estoy en la crisis porque no he sabido solventar mi conflicto, ni tampoco he sabido ver que el problema era un regalo, bueno, pues estoy aquí en la crisis Y lo que voy a hacer es unir esta crisis con una misión, a ver cómo me la monto para poder reconocer que esto es para algo, no por algo, sino para algo. ¿Qué vamos a hacer? Los tratamientos, justamente, dependiendo a partir de ese momento del cuadrante en el que estemos, vemos que en el cuadrante superior derecho, el ello, en donde está la ciencia, que es lo exterior individual, ahí tenemos la psiquiatría, que nos trata maravillosamente con fármacos para las funciones orgánicas. Después vemos que en el cuadrante superior izquierdo encontramos la psicología, haciendo caso a las transferencias emocionales que se producen entre el paciente y el psicólogo. Y después vemos que hay otras terapias trascendentes como la logoterapia o las psicologías transpersonales o integrales que utilizan estas armas espirituales que en realidad estarían en los cuatro cuadrantes, por lo tanto trabajaríamos desde una visión integral de trabajar el cuerpo, trabajar las emociones, trabajar la mente y el espíritu, en la que justamente acompañamos el proceso de cualquier nivel de jerarquía evolutiva en el que la persona que viene se nos presente. Por eso, cuando nada se esté moviendo en esta escalera, cuando estemos parados en el peldaño, confortables y relajados, preguntémonos qué es lo que no estamos haciendo espiritualmente, porque algo pasa. Es decir, es importante estar siempre en esa conciencia de movimiento. Cuando sabemos aceptar los problemas y los conflictos como parte del proceso evolutivo, ahí todo cobra sentido. Reconocemos que la prueba está ahí porque el peldaño anterior ya lo alcanzamos y por lo tanto fue una experiencia magnífica y el momento de problema o de crisis o de conflicto nos va a estar marcando que hay algo más importante que a lo que acercarnos, algo más que comprender. Nada, dice Viktor Frankl, necesita el ser humano más urgente que la más alta conciencia de la propia responsabilidad con respecto a su libertad. Si Dios nos ha dado la vida y nos ha hecho el regalo más grande, que es el regalo de la libertad, nos podremos dar cuenta que, por lo tanto, el amor es la libertad, como alguien ha dicho curiosamente, pisándome esta parte de la diapositiva. Es eso, el amor y la libertad es exactamente lo mismo. Podemos comprender entonces que si se nos ha dado la vida, como decía Rabindranath Tagore, ¿qué podemos dar a cambio? ¿No? ¿Qué podemos dar a cambio? Porque esa es nuestra gran responsabilidad, ¿no? Y si todos hacemos lo mismo, aceptando la jerarquía evolutiva como parte de nuestro proceso de transformación hacia la más elevada conciencia mística, la humanidad habrá descubierto el fuego por segunda vez. O sea que muchísimas gracias por su atención.